solito. Ay, mi maridito, ay, mi maridito, no dejo de recordar nuestro amor bonito. Ay, mi maridito, ay, mi maridito, ayer cuando me le fui se quedó solito.